padres vivieran, no estaría yo en prisión. Me echarían su bendición o por mí hubieran avalado. Para el huérfano no hay frío, todos se muestran tiranos. Primos, parientes y hermanos lo avergüenzan en la calle, y a cada paso que doy son recuerdos de mi madre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi mamacita, cómo me acuerdo de ella. Cuando yo me emborrachaba, mi madre me iba a buscar. Donde quiera que yo andaba, ella se ponía a llorar. Donde quiera que yo estaba, ella me iba a consolar. Unas veces desolado y otras veces en prisión. Hoy me encuentro abandonado, hoy me encuentro sin mi madre, y a cada paso que doy, hoy que reflexiono es tarde. Cada paso que doy, soy huérfano desgraciado. Ya me llevan al presidio, ya me llevan a embarcar. Madrecita de mi vida, madre de mi corazón, ruégale al santo niñito que salga de esta prisión.